Para todos los enamorados esta noche, a ver, un grito a los enamorados. Eso es. Te va y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar. Esos instantes que siempre recordarás. Ay, te vas. Muy buena suerte te deseo al partir. Le pediré a Dios que te haga muy feliz. Mas al final, estoy seguro, llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Forma como te he enseñado yo. Y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando sí he aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo. Feliz y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando sí he aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo. ¿Qué les parece si interpretamos esto que se los quiero jurar y que siempre se los he jurado? Esto que dice: te juro que te amo.